21 minutos sobre la una del mediodía, vamos a culminar lo que ha sido la información sobre la crujía de gamones y estas cruces de mayo 2017 con también los puntos de vista, la información desde las áreas de festejos, cultura o turismo, por ejemplo, bajo responsabilidad de José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Manuel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues con diferentes protagonistas hoy repasando lo que son las cruces, esta jornada, este fin de semana, jornada sobre todo mañana principal con esa crujía de gamones, y bueno, en cuanto a los preparativos ya hemos apuntado por aquí el dato, pero insistir en ese número, si te parece, de candelas que finalmente han solicitado, para las que se ha solicitado autorización. Sí, pues son 22 las que este año tenemos totalmente concedidas, son en lo que es en toda la localidad, las que tendremos la posibilidad de disfrutar con ese mapa de situación de las candelas que hemos hecho, que se está repartiendo, y las fotos del concurso de la crujía que el año pasado se realizó, pues tenemos ese dístico en el que todos los puedan visualizar esas 22 candelas oficiales que tenemos. No sé si, José Manuel, tienes delante ese mapa para comentar para las personas que nos estén escuchando cada una de esos puntos donde vamos a poder disfrutar de esas candelas. Pues tenemos Plaza de la Verdura, Calle Ronda, Ubrique Alto 1, Caldereto Garbario, El Algarrobal, El Sacrificio, Barriada Antonio Vega, El Polletón, Calle Libertad, Misión Rescate, Peña Bética Rafael Gordillo, General Lucarena, La Calzada, El Jardín Barriada 18 de Julio, Barriada al Sol, Mirasierra, La Ladera, Barriada Andalucía, La Nueva Vega, Sarto de la Mora, Coto Mulera 46 y Calle Ronda Arriba. Estas son las 22 que tenemos, y nada, esperemos pues eso, que los turistas nos acompañen y todos los ubriqueños pues pasen un buen sábado de crujía de los gamones, que por lo que se ve a través de redes sociales y la aceptación que tiene a través de distintos portales, estamos viendo que la gente está bien cargadita de gamones para poder explotar mucho en la noche de mañana. Además, hablábamos a principios de semana, con motivo de la romería, pero hacemos referencia al tiempo, y en este caso toquemos madera, ¿no? Porque la verdad es que las previsiones muchas veces están equivocándose últimamente, pero todo parece indicar que el tiempo va a acompañar también. Sí, en principio si hay algo de agua es ahora a lo largo de este mediodía, pero ya a partir de las 6 de la tarde no hay ninguna previsión en la cual pues se contemple la lluvia, y esperemos pues eso, que pasemos un sábado placentero y tranquilo, y sobre todo de crujía de los gamones y recorriendo los distintos puntos para poder explotar esos gamones que tan bonito y tan atractivo nos hace a los ubriqueños. 22 candelas, como decimos, que es cierto que otros años atrás a lo mejor podíamos hablar de muchísimas más candelas, pero es verdad que también hay una serie de requisitos que el ayuntamiento debe exigir en materia de seguridad, sobre todo, y de una que haya personas responsables, y que por tanto esas son las 22 ubicaciones que han cumplimentado esos requisitos, ¿no? Sí, quiero recordar que el año pasado eran 21, si no me equivoco, hablo de memoria. Sí, yo me refería con respecto a décadas atrás, quizás sí que pudiera haber más, pero porque eran... Lo que pasa es que ahora hay una normativa que hay que cumplir, que es una normativa en la que si son asociaciones de vecinos constituidas legalmente, no tenemos ningún tipo de problema porque el ayuntamiento tiene el seguro de responsabilidad civil que cubre. Pero cuando te lo pide directamente una persona particular para tal zona de Ubrique en la cual no tiene ninguna asociación constituida, tiene que haber una persona que sea la responsable y que se le requiere que tenga mínimo un seguro de responsabilidad civil en caso de que esa candela, tanto en el encendido como en el apagado, sea responsable esa persona, en el que cualquier niño, a la hora de niño mayor, se caiga o tenga cualquier tipo de problema, o que la candela no se apague y salga ardiendo, una chispa caiga en cualquier casa que se encuentre cerca, lo normal es que hay que tener un seguro para cumplimentarlo. Las que son asociaciones constituidas y están dentro del ámbito municipal, pues no tenemos ningún problema. Yo creo que han sido 4 o 5 las que la han solicitado y según tengo constancia, he hablado con algunos de ellos, han sacado su correspondiente seguro y ya está. Yo creo que es una cosa muy normal y entendible en cuanto a la seguridad que va por delante hoy en día, que no es como la que hace décadas que no había tantos problemas y tantas leyes, pero bueno, es lo que tenemos y sobre todo la tranquilidad. Es quien se hace responsable en esa candela y tener seguro pertinente por si hay algún tipo de problema, que esperemos que no lo haya y no haya que utilizarlo. Muy importante esa precisión que has hecho entre asociaciones constituidas y las que no. Digo porque esa duda se planteaba también, nos llegaba por aquí, sobre quién debía contar con ese seguro de responsabilidad civil. Y por tanto, cuando se trata de una asociación no es necesario porque cubre el ayuntamiento. Claro, tú tienes que darte cuenta que ya el año pasado, pues, en la Plaza de la Verdura hubo un percance de una persona explotando un jamón, creo recordar que fue la pierna lo que se le partió, pues claro, ahí no hay ningún tipo de problema, pero tú te imaginas eso que le ocurre en una calle en la cual, pues, no sé, la asociación constituida y ellos han querido, los vecinos han querido encender allí su correspondiente candela y sobre todo, pues, tienen que tener la responsabilidad y la seguridad, que es lo más importante. Nosotros creemos que eso es lo mínimo que se le debe de exigir. ¿Por qué? Sobre todo por tener una persona física responsable, en la cual sea la encargada tanto del encendido como del apagado. Me preocupa mucho más el apagado, ¿por qué? Porque si tú le dejas que cualquiera pueda encender candela, se van, dejan una candela encendida y te puede crear un problema. Sí. Cualquier niño pasa o cualquier chispa, y nada, la normativa tanto en el departamento, pues lo tenían muy claro, y ya desde el año pasado, pues, se viene requiriendo eso porque lo que nos exigen a nosotros también. Sí. Pero bueno, yo creo que esto es insignificante de cara a la cantidad de asociaciones que hay y en este caso, pues, la legalidad, que es lo que tiene. Sí. La aportación municipal desde festejos, que consiste en qué este año? Pues está en igual que el año pasado. Creo recordar, hablo de memoria, que son 150 euros, ¿no? No me acuerdo ahora mismo. Sí, nos decían, nos comentaban eso los representantes, por ejemplo, sí, vecinales que están aquí con nosotros. 150 euros en los que ya, bueno, pues se contempla todos los gastos que pueda acarrear, ¿no? Claro. Sí, sí, ellos, habrá gente que lo utiliza para la decoración de la cruz, otros decorarán el barrio, otros, pues, los no irán a coger leña y lo comprarán por ahí. A nosotros nos dará la correspondiente justificación para nosotros poder abordar esa parte económica que le damos a todas las asociaciones, como viene siendo habitual años anteriores. Sobre el concurso de decoración de barriadas, que podemos decir que se abre un poco a todas las barriadas también al tema de las cruces, ¿no?, que sitúen junto a las candelas. Claro, porque al fin y al cabo lo que creemos es que la decoración de por sí no va a ser una decoración muy grande, primero porque había asociaciones que el tiempo también le apretaba, la semana pasada la romería. Los vecinos, pues creas que no, con el trabajo no tienen el suficiente tiempo para poder decorar como antiguamente. Preparar también lo que es la zona de la candela, prepararán su módulo, su barrita para poder hacer la correspondiente explotación. No le da tiempo a todo, pero bueno, sí, me imagino que habrá dos o tres asociaciones en la cual, pues, estén decorados 100% y la otra, pues, decorarán lo que es la zona de la cruz, que es la zona de, en este caso, más sagrada, y en la cual todo el mundo se basa a la hora de, en esta fiesta de las cruces de mayo. Así que el jurado, que por cierto, ¿integrará a quién? Pues el jurado estará integrado por Pepe Carrasco y por Mari Carmen Lamela, son las dos personas que mañana por la tarde acompañarán en las distintas zonas y pasarán, pues, una tarde entretenida viendo qué es lo que cada punto tiene y ya está. El toque todo es pasar una buena noche, tanto de crujía como de ámbito vecinal, y que nos acompañen muchos turistas, que por esto la fiesta está declarada de interés turístico de Andalucía, que creemos que es lo más importante que tiene esta fiesta. Y que por tanto ese jurado se va a pasar por cada una de las barriadas para ver, ya decimos, si la decoración es amplia en calles o también, bueno, la propia decoración de las cruces, ¿no? Claro, mañana por la mañana nosotros nos pasaremos y comprobaremos en las que hayan decorado algo para que ellos puedan visualizar, y le haremos el croquis para que ellos vayan. Si hay alguna zona que no han decorado nada, solo tiene la correspondiente candela, pues lógicamente no tendrán que pasar por esa barriada, porque no tendrán nada que objetar y nada que verificar. Mañana nosotros, pues, por la mañana haremos el reconocimiento y veremos todo lo que hay, y ya por la tarde, a la hora que quedemos con ellos, pues se desplazarán ellos a pasar y a valorar la distintas zonas. Y en el tema de logística, como cada año, ¿no? Digo, desde el ayuntamiento, bueno, pues ese círculo que se hace para la propia candela y ya un poco lo que solicitan, algún tipo de apoyo en cuanto a tráfico, en vallas y demás, por parte de cada barriada, ¿no? Sí, hay barriadas que te han solicitado, pues, un punto de luz, otros te han solicitado la correspondiente guirnaldas y focos de iluminación, en otros te han solicitado módulos, en otros vallas, en todos han solicitado el correspondiente círculo. Después, este año, pues, la empresa básica, que todos los años se han cargado del apagado de las calderas, en algunas que tienen una llama más considerable, pues vamos a tener la colaboración de los bomberos, en el cual pues van a apagar una cantidad de candelas, y todo lo que corresponde a la logística, pues más o menos todo controlado en cuanto a seguridad y en cuanto a servicio. Este año la novedad que tendremos es el servicio sanitario, que lo tendremos aquí en la plaza del ayuntamiento, una ambulancia que se ha contratado, porque la zona alta, si hay algún tipo de problema, a lo mejor cuesta más trabajo, y sobre todo, al haber tantas candelas, vaya a ser que haya algún percance en una y tenga que salir del centro de salud, pues tenemos las espaldas cubiertas con otra ambulancia por otra zona. Es más o menos el punto que queríamos darle para cubrirnos, en este caso, para la tranquilidad nuestra y de todo el municipio. Y nos hablabas de un servicio público en la plaza del ayuntamiento. No, servicio sanitario. Sanitario. Servicio, en este caso, pues, con los distintos bares que tenemos y zona, claro, tendríamos que ponerse VC en casi la mayoría de las barriadas. Es una cosa que se ha contemplado. Bueno, pues son distintos aspectos de la logística, en definitiva, que conlleva cada año la crujía de Gamones, que se puede, insistimos en ese aspecto que comentabas al principio, se puede ver, contemplar en cuanto a los puntos que hemos comentado de 22 candelas, a través de un díptico, que ¿dónde se podría recoger? Pues los dípticos ahora mismo los estarán repartiendo tanto en la oficina de turismo como en distintos comercios de la localidad, y también hemos creado una aplicación mediante el Google Maps para, con la vinculación, ver a través de los terminales todas las candelas donde están ubicadas, y están ya, se está compartiendo a través de redes sociales, y esos son los puntos más o menos de atracción para que todos los turistas y los briqueños que quieran ir a hacerse un pequeño recorrido, pues tengan esa posibilidad de poder saber dónde se encuentra cada candela ubicada. Así que hay una app, una aplicación, que sea... Es un enlace directamente de Google Maps, en el cual pues tú directamente lo cliqueas y ya directamente pues te sale en el Google Maps las 22 candelas donde están ubicadas. Se está acompañando a través de la red social del Ayuntamiento de Ubrique. Así que a través del Ayuntamiento se puede acceder a ese enlace, digo, para aquella persona que lo quiera conseguir, y sobre todo viene muy bien, ¿no? Esto dentro del ámbito turístico, porque aquí más o menos podemos conocer, evidentemente, toda la zona, así que hay que ver, ¿no?, dónde están las 22 candelas, pero algo que también en el ámbito turístico, hablábamos del cambio de fecha en su momento, de cara a su promoción turística durante el fin de semana, bueno, pues también ese rutero importante, ¿no? Sí, hombre, importante para tener esa información de todos los turistas que vengan. También en todas las barriadas, pues, vamos a hacer que pasen por a cada punto. Tanto la agrupación, la banda como la charanga son las tres, en este caso, grupos que van a acompañar un poco la canela. Claro, pasarán, a lo mejor comenzarán a las 9 de la noche por la agrupación por distintos puntos, la banda por distintos puntos y la charanga por otros puntos, más o menos para darle un poco de colorido y de ambiente, porque yo creo que cada barriada, una vez que tenga su barra colocada, pues estarán todos los vecinos allí, y por lo menos pues si se le da un poco más de atracción y lo que es este caso de canto y de música, pues creemos que puede llegar a ser también interesante. Sobre la promoción turística, ¿cómo se ha realizado? ¿A través de envío de carteles a otras oficinas, a hoteles? Sí, nosotros lo que es los dísticos esta mañana, pues una vez que ha llegado se le ha dado la difusión, y después la cartelería grande, pues desde que seguimos a toda la provincia se le ha enviado, y después mediante el patronato provincial, que les mandamos toda la información, ellos ya se encargan de darle toda la difusión, tanto a comercio, hoteles y todo lo que corresponda turísticamente. Es el punto que tenemos de salida de cara a darle esa información turística fuera de la localidad, y es la manera en la que venimos trabajando. Y el dato sobre el número de dípticos, no sé si lo tienes a mano, ese dato de cuántos se han editado, digo. Mapa de sí. Los ruteros, yo creo que han sido 3.000, creo recordar. Pero no sé si ellos habían pedido 3.000 o 5.000, porque como en un pato directamente hacemos la difusión y el departamento de compras, lo mismo 3.000 te cuesta X y por poco más te hacen los 5.000, ya en la tirada, no lo sé, pero andará de 3 a 5.000 la tirada que tendremos. Sobre los dísticos que si hoy se colocan, pues claro, hoy ya empezará la gente a tenerlo en mano para mañana, el que le guste visitar distintas zonas, pues más o menos, pues están, si Dios te lo toma, me gusta más esta candela, y más o menos pues ya son un poco de afán personal para poder ir viendo distintas zonas de Ubrique. Pues son los distintos aspectos que rodean a la organización de esta crujía de Gamones, que evidentemente el peso más destacado corresponde a las asociaciones de vecinos, con los que hemos conversado a lo largo de la mañana, pero también el apoyo, ¿no?, por parte del ayuntamiento en distintos servicios. José Manuel, no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues nada, agradecerle a las asociaciones de vecinos y a todas las personas particulares que se han echado para adelante este año, pues agradecerle y todo el trabajo que prestan y la colaboración que dan a este ayuntamiento, y desearle pues que sea una noche placentera, tranquila, y que una vez que nosotros nos acostemos empieza la empresa de limpieza, en este caso Básica, a ir recogiendo toda la zona de Ubrique, y después pues entre lunes y martes pues terminará lo que es la culminación de toda esa limpieza que es considerable para todo el desgaste que tiene esta fiesta. Pues con ese mensaje de disfrutar, ¿no?, la jornada de mañana, esa crujía de Gamones, como nuestra fiesta más tradicional, sin duda, nos vamos a quedar. José Manuel Fernández Rivera, delegado municipal de Festejos, Cultura o Turismo, por ejemplo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Y eres más bonita, niña, que la nieve en el barranco. Y que